Porque, bueno, te contábamos más temprano que íbamos a estar hablando con vecinas que integran las asambleas que están en San Juan, en Jáchal más precisamente, en defensa del agua, de la montaña, del territorio, y que están organizando para la otra semana una cumbre allí en Jáchal, provincia de San Juan. Y para conversar de este tema y de otros temas seguramente, estamos en comunicación con Aide, que muy gentilmente nos ha atendido en esta mañana. Buen día, Aide. Hola, buen día a toda la audiencia de Radio Fogón, localidad de Hoyo. Bueno, yo soy Aide Palacio, estoy integrando la asamblea Jáchal No Se Toca, que está es una organización desde que se ha constituido hace más de 3 años, luego de que nos hicieron explorar y explotar una zona llamada La Ciénaga en aquí en el departamento Jáchal, San Juan, con la intención de extraer uranio. Luego, eso hace más o menos 3 años y algo, en el 2015, en el año 2015, precisamente el 15 de septiembre, nos enteramos que hubo un gran derrame de solución cianurada en el cauce del río Jáchal. Ese río nace en la cordillera de los Andes, tiene origen en los glaciares de nuestra cordillera, es el alma de estos pueblos que están a la vera de la montaña, estos pequeños oasis que son, ese río riega nuestras tierras, nuestros cultivos, le da de beber a los animales y hasta hace poco nos daba de beber, nos daba el agua para los habitantes. Ahora ya no es eso. Ya no se puede hablar de que el río trae el agua para el consumo humano, sino que el río ya viene contaminado con metales pesados, tales como el aluminio, boro y otros. Es una sopa química el agua del río. Hablando así, luego hemos hecho marchas, hemos hecho cortes de ruta, hemos pedido, hemos peticionado, hemos rogado, por decir de alguna manera, de que alguien, nuestras autoridades, se ocupen del tema. Bueno, algo hemos logrado porque lo que digo de que la contaminación del agua de nuestro río Jáchal lo podemos sostener y afirmar a través de los estudios que se hacen todos los meses a través de las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, con asiento en Mendoza, y la Universidad Católica de San Juan, que hacen mensualmente los análisis químicos. Y bueno, esos análisis arrojan altos contenidos de aluminio, de mercurio, boro, arsénico y otros minerales, que están por sobre la línea de base, están sobrepasan según el Código Alimentario Nacional y según la Ley de Residuos Peligrosos. Y también según la Organización Mundial de la Salud, porque esa es la información que arroja la Universidad, la UNCUYO. Bueno, no sé, estoy hablando... Sí, Aide, te estamos escuchando atentamente, estamos hablando con Aide, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, de Jáchal San Juan, y bueno, justamente nos decís, el río ya está contaminado, o sea, no es algo pensado a futuro, es una realidad. Bueno, y te preguntamos cómo se abastecen de agua en estos momentos ahí en esa zona. Bueno, se ha conectado la empresa que tiene a cargo la administración del agua, se ha conectado a través de un acueducto, se ha conectado a un acuífero que está hacia el norte de nuestro departamento. Ese acuífero nos provee de agua limpia, de agua pura, pero como todos los acuíferos, no es infinito. Claro. Estamos proveyéndonos, pero nuestras plantas y nuestros animales o sea, siguen consumiendo el agua del río. O sea que nuestros productos no está la duda. No sé Claro. si procesarán los metales, por ejemplo, la cebolla, el tomate, el pimiento, todos los cultivos que se hace, el membrillo, que es una zona que produce mucho, mucho membrillo, fruta. Claro. Bueno, hace un año atrás aproximadamente nos enteramos que habían exploraciones en la zona de montañosa de Huachi, un paraje de una zona montañosa que se llama Huachi, donde han encontrado, después de la exploración, han encontrado muy buenos resultados para las empresas transnacionales, que son las que están expectantes para venir a extraer, llevarse todas las riquezas naturales que nosotros tenemos en nuestras montañas. Y bueno, acá nosotros ya sabemos lo que dejan. Dejan Claro. contaminación, dejan pobreza, porque después de la minería aquí en Jáchal, no nos ha dejado grandes cosas, más allá de dos o tres puestos de trabajo y nada más. Claro. Bueno, le sigo contando de acá del acuífero Huachi, de Pampa del Chañar, donde ese sistema montañoso es muy rico en materiales minerales, tales como el oro, la plata, el uranio, el torio, y bueno, la intención es venir a explotar Huachi. Y ya sabemos cómo es la explotación que tienen las empresas a megas mineras. Es a gran escala y con uso de sustancias muy tóxicas como el cianuro. Ya lo hemos vivido. Y si dejamos nosotros como ciudadanos, como habitantes de acá de este pueblo, dejamos que se instalen las empresas, nos van a contaminar el acuífero. Y ahí vamos a tener graves problemas, porque ya tenemos el río contaminado. Y el acuífero también. Eso es lo que estamos peticionando, o sea, que no debemos dejar que se instalen las empresas allá en la zona de Huachi. Bueno, Eso, Aide, eso en cuanto a un emprendimiento nuevo, digamos. a un emprendimiento nuevo, sí, Claro, porque el otro ya hace más de 15 años está en la montaña. El emprendimiento que ha contaminado el cauce del río Jáchal hace como 15 años que está trabajando allá, está extrayendo oro, el proyecto Veladero con la empresa Barrick, y ahora socios con una empresa china. Se llama, ahora han cambiado de nombre, hace un año más o menos han cambiado el nombre y se llama Andina del Sol ahora. Antes era Barrick Gold. ¿Y cómo se llama ahora, dijiste? Andina del Sol. Andina del Sol. Es una sociedad entre capitales canadienses y capitales chinos. Bien. Y Aide, contanos en cuanto a este derrame que, bueno, que lamentablemente mostró lo que desde hace mucho tiempo se viene diciendo de que de Sí. todos los peligros que implica este tipo de minería se está haciendo, se hizo o se va a realizar algún tipo de remediación? ¿Qué acción está haciendo esta empresa y qué acción está haciendo el Estado en cuanto a hacer cumplir las normas que supuestamente están vigentes? Bueno, en el primer derrame, allá por el 2015, vertieron más de 5 millones de litros de solución cianurada al río. Esa sustancia tóxica siguió lixiviando a través del río, donde estaban los metales. Siempre están los metales latentes, pero al estar combinados con el cianuro se desprenden y se diluyen en el agua. En esa oportunidad se aplicó una multa, no recuerdo bien el monto, pero era en dólares, bastante importante. Nosotros, los de la Asamblea Hacha se toca, le pedimos al señor intendente de que tendrían que invertir en la remediación del río, de las aguas del río. Y bueno, ellos creyeron de que no era necesario, la invirtieron en otras cosas, que en pavimento, en semáforos, en turismo. Bueno, o sea, para nosotros era importante de que ese dinero, ya que era la multa de un derrame, tenía que volver también al mismo tema. Pero bueno, se diluyó ese dinero. Después hubieron dos derrames más reconocidos por la empresa y por el gobierno de San Juan. Y bueno, ahí en ese momento, según las leyes, hicieron un cierre por 15 días de la mina hasta que repararan todas las roturas que habían ocasionado ahí, que habían producido los derrames. Pero más allá de eso, es muy grande el poder político y el poder económico que tienen estas empresas. Así que bueno, aquí en Hacha lo vemos porque el Ministerio de Minería está en todos lados, está en las escuelas, está en la parte de educación, está en salud, está en los clubes deportivos, está en la biblioteca popular. O sea, está poniendo dinero en todos lados. Buen día, O sea, Aide, soy Mónica, ¿cómo estás? Mónica, buen día, ¿cómo le Te va? estábamos escuchando muy atentamente. Estas actividades que se van a dar el día, en esta segunda cumbre, los días 18, 19 y 20, ¿en qué van a consistir? O sea, ¿qué se va a hacer esos días? Bueno, estamos organizando la segunda cumbre de Latinoamericana del Agua para los Pueblos. Bueno, la primera cumbre se hizo en Catamarca, y hemos visto que hay muchas comunidades que tienen casi la misma problemática. Estamos en defensa del agua. Estamos organizando esta segunda cumbre. Estamos esperando muchos participantes, asambleas de distintos lugares del país. Y bueno, el tema principal es la defensa del agua. El agua es vida, el agua vale más que el oro, siempre vale más que el litio. Y bueno, ese es el objetivo que tenemos. Vienen algunas personas estudiosas a disertar sobre el tema, abogados ambientalistas, y bueno, vamos a recibirlos con los brazos abiertos. Queda la invitación para todas las personas que quieran participar de la misma, el 18, 19 y 20 de abril. Estamos aquí en Hacha esperándolo. Aide, cuando estábamos bueno, tratando de establecer esta comunicación, que bueno, que nos personas conocidas amablemente nos dieron tu teléfono, nos decían que AIDE estaba más temprano en el acampe. ¿Qué es el acampe? Bueno, el acampe es un lugar de encuentro, es un lugar de hermanos donde nos encontramos todos los días y para hablar sobre estos temas, para defender el agua. El acampe está desde el 2015, hace casi 1.300 días, 1.275 días aproximadamente, que estamos día y noche. Todos los días hay muchas mujeres, señoras grandes, personas grandes que están comprometidas con la causa. Consideramos de que es una causa noble, que tenemos que defender nuestro terruño, tenemos que defender nuestras aguas, no tanto por nosotros, pero por los que vienen, por la vida principalmente. La campe es una carpa, al principio fue un toldo, un poco de plásticos, de esos plásticos negros, unos palos. Después alguien alcanzó una carpa pequeña. Después se transformó en una carpa grandísima que nos prestaron la gente de la asamblea del Famatina No Se Toca, y nos cedieron gentilmente ellos una carpa. Ahora tenemos nuestra propia carpa, que con el esfuerzo de todo, de muchos cachayeros que hemos colaborado, hemos puesto nuestro granito de arena para que esta carpa se consiga. Está enclavada frente de la municipalidad, en la municipalidad de Ixchel, donde funciona el poder ejecutivo y el poder judicial, precisamente. Es un emblema. Y a muchos les molesta la presencia de la carpa ahí en la plaza. Seguramente. Bueno, y hacemos turno de 2 horas cada uno. Es un compromiso muy serio. Es una actividad muy dinámica ahí porque llega gente. Bueno, ahora estamos haciendo firmar un libro porque no avalamos, no tienen licencia social para explotar Huachi, porque el próximo paso es explotar Huachi. Aide, te hago una pregunta quizás más personal. Queremos saber, bueno, vos a qué te dedicás y cómo es que te sumaste a toda esta movida, teniendo en cuenta que, bueno, que por lo menos lo que llega por los medios a estas zonas es que en San Juan hay mucha adhesión supuestamente a la minería, como que es el emblema de la provincia, como actividad productiva, y que no hay tanta oposición a la mega minería como en otras provincias. ¿Qué es lo que a vos te movió a sumarte a estas acciones? Bueno, hace tiempo, bueno, yo soy maestra jubilada. Hace tiempo que se viene hablando de la mega minería, que era la solución para los jóvenes que tenían deseos de trabajar, que tenían la necesidad de trabajar, que nos prometieron la felicidad total con la mega minería. De todas maneras, bueno, uno que más o menos tiene una idea medio somera, no somos geólogos, no somos ingenieros, pero nosotros sabemos que nuestra agua nace en la montaña, nace a raíz de los glaciares. Si rompen los glaciares, nos vamos a quedar sin agua o va a disminuir el agua. Si nos contaminan el río, a la larga va a llegar a los pueblos el agua contaminada. O sea, es una cuestión también de sentido común. Uh-huh. Soy maestra, he sido maestra, he trabajado muchísimos años con niños y me preocupa el futuro de las próximas generaciones. Aparte, soy mamá también. Uh-huh. O sea, todo es una cuestión de sentido común, me parece. Aquí yo veo que en Hachal no ha habido el gran impacto de la minería. O sea, nadie se ha enriquecido, como dicen, que es la base de la economía. Claro. Pueblo sigue siendo tan pobre como antes, y tal vez más. Entonces, vemos a través del tiempo de que esto es una gran mentira. O sea, debe ser rentable para algunos, pero para nosotros los ciudadanos, la gente que vivimos, que hemos elegido quedarnos aquí a vivir y a morir, no sé, vemos que eso no es sustentable. O sea, por eso digo, es una cuestión de sentido común. Eso es lo que me ha llevado a mí a participar sobre esta lucha. Aide, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu palabra. No sé si querés agregar algo más volver a hacer la invitación a la segunda cumbre. Sí, bueno, invitamos a todos los radio oyentes de Radio Fogón, que si pueden acercarse por acá, por Hachal, estamos en la segunda cumbre de Latinoamericana en defensa del agua para los pueblos. Hay mucha cantidad de participantes, viene gente de los países limítrofes y de las distintas regiones de nuestro país. Del sur tenemos invitados, nos ha colmado ya porque me han informado de que los hoteles, los hospedajes están completos para esas para esta semana, más allá de Semana Santa, pero también la cumbre tiene su impacto en ese aspecto. Bueno, invitarlos a todos que si pueden darse una vueltita o informarse a través de las redes sociales, tenemos una página en el Facebook, de Hachal no se toca, siempre de pie. Buenísimo. Aide, te agradecemos de corazón.